Hola, buenas tardes. Te escuchas de Guerrilla. Estamos en el programa número 13 de Yo Fotografía, un programa de fotografía contemporánea de Guerrilla Sin en Radio Guerrilla. Estamos hoy conversando con un fotógrafo chileno, Cristian Kirby. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, Cristóbal, ¿bien? ¿Todo bien? Mira, te dije Cristian y Cristian. ¿Es Cristian o Cristian? Cristian. Cristian, ah, ya. Cristian Kirby, entonces. ¿Cómo has estado? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Ya, qué bueno. Bueno, te doy la bienvenida aquí al programa para que conversemos sobre fotografía, vos, Cristian. Sí, perfecto. Gracias por la oportunidad. No, pues gracias a ti. Cristian, empecemos. Pues. Mira, cuéntame, yo he investigado un poquito sobre ti. Yo creo que hay harta gente que te ubica ya, pero como uno no puede dar por hecho ese tipo de cosas, vamos a hacer como un pequeño repaso, por así decirlo. ¿Cómo partiste tú en la fotografía? Tú estudiaste cine primero, ¿no? No, estudié sociología. Ah, claro, ya, sociología, pero después sí. Estuviste algo después, estudiando con cine, ¿no? Sí, después estudié cine. Ya. Sí, estudié sociología y después cine. Pero empecé con la foto, bueno, estudié sociología, pero quería estudiar foto. Entonces, pues yo ya hacía foto. Claro. En el colegio. Entonces, pero como no se podía estudiar foto porque era como muy complicado el tema de estudiar foto. Ya. Tuve que optar por la segunda opción, que igual me atraía la lectura y todo eso, pues, así que estudié sociología. Ah, perfecto. Pero hacía fotos, sí. Oye, y bueno, me imagino en algún momento se te habrá mezclado estos intereses de la sociología con la imagen. Sí, pues. Sí, po. Sí, todo ¿Cómo, el rato cómo aparece estuvo ahí esa, presente. ¿Cómo se genera esa mezcla ahí en tu vida? Bueno, fueron como la de ambas partes, así, porque me interesaba, yo hacía foto, pero hacía como un tipo de foto documental y me interesaba también la sociología, entonces había como un nexo por lo social, así. Yo sacaba muchas fotos documentales y fotos de la calle y cosas así, pero después como hay como una segunda lectura, esa como de lo que había yo estudiado, y ahí como que empecé a darle otras vueltas a la fotografía. Ya. ¿Cachai? Y la fotografía vinculada con la sociología. Pero ya no con fotografía documental, sino con tratando como de dar cuenta de ciertas temáticas y no necesariamente desde lo documental, pues, pero siempre con la fotografía. Claro. Sí. Oye, yo revisando tus trabajos, me he dado cuenta que uno de los más potentes y que yo mismo he visto en las redes sociales que se ha socializado bastante porque le ha ido bien, por así decirlo, mediáticamente, es lo último que hiciste, que es el trabajo que se llama 119, ¿no? Sí. A ver, cuánto, sí. Porque ese trabajo, al final, por lo que he podido entender, viene siendo como un hijo, ¿no es cierto?, de otros trabajos anteriores que se han... Ha sido como Sí. el punto cúlmine, por así decirlo, incluso recopilando material de trabajos anteriores. Hay todo un proceso ahí que se ha Claro. desarrollado manifestándose en distintos trabajos que has registrado tú. Sí, el 119 es un trabajo que empezó el 2011, que empecé yo el 2011, y que tenía que ver con, yo empecé a sacar fotografía a los lugares de la ciudad en donde habían sido secuestrados los 119. Entonces empezó con eso, que yo leyendo el archivo por ahí encontré en uno de los ítems que había que contaba, que decía el lugar donde había ocurrido este secuestro. Ya. Entonces me pareció un dato importante y que era que se relacionaba con el territorio, con el mapa de la ciudad, con el plano. Entonces también ahí habían varias lecturas y de reconocimiento de estos lugares y de la historia, de la memoria y eso. Claro. Entonces empezó con eso. El 2011, sí. Sí, el 2011. Y eso duró hasta el 2012. Entonces, luego que hice ese trabajo, vino el trabajo ya con los retratos de los 119 y por eso los pongo sobre el plano. Sobre el mismo plano de las guías que como que había usado para pa guiarme para llegar a los lugares. Entonces, claro, surge de ahí y eso ya el 2013 hago los 119, los retratos, que ha sido como el trabajo más reconocido, así. Oye, pero bueno, este recorrido que tú haces era un recorrido que ya había sido trazado. Sí, había sido trazado, había, de hecho, familiares lo llamaron en alguna oportunidad las rutas de la muerte. La ruta de la muerte. Sí, que son las rutas que siguen durante algunos meses entre el 74 y el 75 la DINA para exterminar a militantes de izquierda. ¿Y la familia supo de tu... o te contactaste Sí. con la familia para obtener los retratos, me imagino? Claro, después yo cuando hice los lugares no tuve contacto, o sea, tuve contacto porque cuando fui a los lugares, de repente habían familiares que aún seguían viviendo en el mismo sitio. Entonces me encontré con ellos. Wow. Sí, me encontré con ellos, me encontré con vecinos, me encontré con una nana, ponte tú, en un sitio que había trabajado con la mamá de uno de estos chicos y que le había ayudado en este proceso de búsqueda también. Entonces, sí, en los barrios todavía seguía viviendo gente. Entonces ahí tuve un acercamiento también a los familiares. Luego, después ese proyecto ya ellos lo conocieron, los familiares, y yo alguna vez participé en una conmemoración de los 119 y expuse ese trabajo. Sí. Oye, Cristian, ¿y tú tienes un vínculo personal con esta historia de los 119 o No, biográficamente? así como familiar, no. Pero biográficamente sí, creo que la dictadura como que me acompañó durante toda mi juventud. Sí, pues. Sí, igual fue fuerte en el colegio y durante todos esos años. Claro, ¿tú qué edad tienes, Cristian? 44. Ya, claro. Yo estoy ya Sí. casi en los 40 y es curioso cómo después uno con el tiempo empieza a redescubrir ciertas claves que uno en la memoria retuvo, pero que en su momento, por la edad que uno tenía, no podía asociar bien a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, De más, recuerdo que de más. hace tiempo atrás alguien me había dicho sobre el hecho de encontrarse en la calle de cierta ciudad en Chile durante cierta época, un auto con patente argentina, por ejemplo, Ajá. lo más probable es que ese auto no haya estado como turisteando por Chile, por así decirlo. Ah, Entonces, claro. claro, entonces, y yo recuerdo haber visto en mi ciudad de cabro chico, estoy hablando de Constitución. ¿Ya? Me recuerdo haber visto patente argentina y que lo Sí, po. conversábamos con los amigos del colegio, del barrio, qué sé yo, porque era una novedad ver una patente nueva. Claro, Entonces y eran uno, negras con con letras blanco, blancas. sí, entonces Sí. uno se acuerda de eso, de la gráfica y de la conversación, pero yo creo que, bueno, de Sí. hecho a mí nunca se me pasó por la mente pensar al nivel que ahora pienso, con el cual significo De ahora los. ese detalle, pues. Sí, pues de los siniestros. Sí, exacto. Sí. Y Sí. bueno, y el auto está estacionado en una vereda, ¿cierto? Y tú pasas por ahí y significa que la persona está por ahí cerca, ¿cachai? Y lo que está ocurriendo por ahí cerca. Entonces, es Claro, súper heavy de más. como esta política, ¿cierto? De Estado, que significó un exterminio. Finalmente uno está, aunque tú estés ajeno a eso, igual te toca hasta en un detalle cotidiano. Entonces, Sí, es heavy. potentísimo. Potente la historia de nuestro país. Sí. Sí, Y está ahora, presente. claro, y ahora yo veo tu trabajo, por ejemplo, y me vienen todos esos recuerdos. Pues yo creo que, bueno, para la gente que le haya tocado más cerca el tema de los 119, no sé, yo Sí. me pregunto hoy en día, ¿estarán? Es raro, ¿eh? Yo siempre he preguntado si la gente que ha pasado por esto y que han utilizado su caso para expresiones artísticas o conmemorativas, etcétera. ¿Cómo se sentirán ahora? Es raro un periodo de la historia tan íntimo, tan personal, tan de duelo o doloroso, que se ve al mismo tiempo como mediatizado. No sé, ¿qué opinas tú? Sí, yo creo que hay distintas visiones frente de distintas, es como distintas interpretaciones frente al tema de la memoria y cómo se lo aborda. Pues depende de las personas, hay personas que están de acuerdo con ciertas seriales y que las ven y se emocionan y que son familiares. Hay otros que les parece que no da cuenta y que es como lo que tú dices, que es como una manera de mediatizar también y que no aborda de manera más compleja el tema, sino que lo aborda desde una mirada más, no sé, de repente hay muchas interpretaciones, puede ser una mirada como de blanqueo de la memoria o de sensacionalismo, pero no con el fondo del asunto. Entonces, sí, es complejo el tema de la memoria, pues. Da pa mucho. Sí, es difícil. Sí, es complejo. Sí, Oye, Cristian, abordarlo. y otra cosa que me llama la atención de tus trabajos anteriores es que parecieras tener como un foco de atención bien potente en la materialidad de la foto, en las técnicas. Por ejemplo, hay unos trabajos con LID, Sí. te fijas usar emulsión fotosensible para objetos. Sí, igual como que me llamaba la atención mucho esa magia de la química fotográfica, de poder lograr una, con químicos, lograr una emulsión que fuera capaz de fijar una imagen. Entonces, como que eso fue lo que primero me interesó y después como ver esa relación, cómo se formaba con los objetos. Claro. Entonces también se forman ciertas relaciones ahí y sí, igual nunca como que logré un trabajo como más contundente frente a la emulsión hasta los 119, sino que eran como obras sueltas o imágenes que intentaba lograr, pero no como un cuerpo de obra. Y que yo creo que me sirvió igual como todo lo que experimenté para lograr los 119 finalmente. Claro, como antecedente y para llegar Claro, sí. a ese Sí. resultado. Sí. Oye, ¿y el 119 ya tuvo su exposición en Matucana, parece, no? ¿O estoy mal? ¿Acá en Chile? ¿Sí? No, acá se ha expuesto los 119, pero fragmentos del trabajo. Ya, Y, ah. mira, los lugares se pusieron enteros en Balmaceda. Ya, En ah, Balmaceda ya. 1215, ahí se Sí. pusieron los lugares. Y luego se puso también algunos de los lugares en sala de carga. Ya, el Y container en, que... claro, el container. Y después la Cueva del Conejo también. Ya. Y después los 119, el trabajo con los retratos, eso se puso pero un fragmento nomás en sala de carga. Ya. Pero no, de ahí no, no, en Chile no se ha expuesto. Chuta, ¿y no tienes planes para exponer de forma íntegra acá? Que sabéis que tengo planes y yo lo he presentado, pero no se han interesado. Ya. No me han dado ni siquiera una Una respuesta. respuesta. Ni siquiera me han dicho no. Claro. Sino que no me han dicho nada. Así Gracias. que, y a otros lugares lo he presentado y tampoco me han dejado, no he quedado seleccionado. Puta. Sí. Bueno, ¿a quién no le ha pasado? No, de más, po, de Oye, más. ya afuera sí te tuviste mejor suerte, entonces sabes poner afuera igual. Sí, pues los 119 se puso en Argentina, Ya. en Montevideo, en el CDF, en Sao Paulo y ahora en Bogotá. Excelente. Ah, sí, en Bogotá hay una actividad. Ahí, claro, la Bienal Una bienal. Fotográfica, sí, se va a exponer allá y se va a proyectar ahora en París, en un festival de fotografía, que hay una Excelente. sección dedicada a Chile. Ah, sí. Sí, he escuchado Claro. sobre esa... Sí, se va a proyectar ahí y se va a exponer en China Ya. en agosto. Excelente. Sí, pues, sí, bueno, súper Oye, bien. y de repente exponer en regiones, pues porque Sí, de todas maneras. sí, pues en la región igual falta que Sí. llegue ahora. Sí, no, feliz. Me gusta, hay lugares súper que me interesan harto. Está Claro. el Museo de Arte Contemporáneo de Chiloé. Sí. Hay un museo en Valdivia, Claro. en Conce también, la Pinacoteca. Sí, pues en Conce también hay lugares para exponer que son bien interesantes porque están, son como, tienen una editorial bien actual y algunos están situados como en la periferia, entonces ahí es bien interesante. Concepción, Sí, ahí pues. yo te puedo ayudar a hacer alguna gestión. Por ahí Sí, la sí. Montserrat Roja va a traer la muestra de Rodrigo Roja. ¿Ya? La va a traer a Artista del Acero acá en Concepción. Ah, ya, sí, la escuchaba el otro día que contaba de eso. Ella misma dijo, sí. Así Sí. que... Lo que pasa es que, claro, yo en espacios que no son institucionales y que no tienen recursos, feliz de mostrarlo porque también uno accede a otros públicos y ese público también accede a tu obra. Pero en espacios institucionales lo que me molesta de exponer acá y que no lo voy a hacer es gratuitamente y después que tenéis que ir a pintar las paredes y esas Claro, cosas. claro. Eso no estoy de acuerdo. Así No, pues si que no tiene un también lugar pasa. para, si no tiene un lugar para exponer, tiene que hacerse cargo del lugar también, pues si no. Sí, pues y del artista, Sí. también que el artista tiene que tener es su trabajo. Claro. Entonces acá es como complejo esos temas y esperan que tú expongas gratis y nada, pues. Entonces no hay aporte, no hay ayuda ni para trasladar las obras, entonces ahí está medio complejo poder exponer acá. Sí, es difícil. Bueno, todos esos temas que tocan el mercado del arte empiezan a los tira y aflojas, pues es difícil manejarlo eso. Sí. Cristian, bueno, estamos ya súper cerca de terminar el primer bloque. Me gustaría así que me contaras sobre lo que estábamos hablando, pues de la Bienal de Bogotá y cómo surge esa invitación para... Tú no solamente vas a exponer obras, sino que vas a, me imagino, a presentarla, ya vas para allá, ¿no? Para Bogotá. ¿Sí? Sí, voy Ya. ahora el viernes viajo. Ya. Qué Voy a estar buena. allá desde el 1 al 8 y voy a dar un taller para gente joven. Excelente. Sí, voy a dar un taller y también voy a tener una conversación con un fotógrafo colombiano que se llama Jesús Abad, que es un fotógrafo que ha retratado el conflicto armado y del narcotráfico. Ya, Y perfecto. así que sí, bien bacán. Qué bueno que circule por Latinoamérica tu trabajo, ¿eh? Bueno, porque tú sabes, por Sí, po. Latinoamérica ha estado, pero ya ha sido castigado mucho tiempo con dictadura y todo, entonces hay algo que nos une a todos en ese sentido. Sí, hay como un interés grande y también ponte tú, me ha permitido también a mí conocer nuevas realidades y políticas culturales, pues, porque finalmente ponte tú en Montevideo está el CDF que trabaja con aportes institucionales y hay un desarrollo de la fotografía, o sea, se han involucrado recursos importantes en el desarrollo de la fotografía como un patrimonio de la nación. En Brasil igual hay Sí, pues bueno, sí. recursos, claro, se consideran recursos, en Argentina se arreglan como pueden porque también no tienen mucha plata, pero No, pero también igual hay la como hacen, sí, pues. igual la hacen. Entonces sí, ir conociendo toda esta experiencia ahora en Bogotá también, yo no he estado nunca allá pero me han dicho que es una ciudad súper cultural y que se mueve harto en ese sentido. Sí, Excelente, pues. así que va a ser una gran experiencia y van a haber fotógrafos importantes, va a estar Roger Valen, va a estar Chema Madoz, La Excelente, Pech. los medios Sí, nombres. así que va a ser súper bueno, una buena Excelente, te felicito, experiencia. Cristian. Gracias, gracias. Oye, ya, entonces vamos a una pausa ahora y seguimos Dale. conversando en el segundo bloque, ¿vale? Ya, pues. Ok, Sí, nos vale. vemos a la vuelta.